pedazos, voy juntando los retazos que me ayuden a seguir. Sigo sin dormir, cada carta es una herida, voy buscando la salida, no puedo escapar de ti. Siento rabia y sangra mi ilusión por haber querido tanto. En el mundo nada en tantos, naufragando por tu amor. Yo, yo debo decir, el amor es un juego para ti, donde no existen reglas para herir. El amor es un juego, la verdad, me está haciendo daño. En mi pasado, como un loco enamorado, aún sigo pensando en ti. Muero al recordar que ya no estás en mi vida. Cada noche es mi agonía, ya no quiero despertar. Siento rabia y sangra en mi ilusión por haber.